sensación es que estamos muy acompañados y que la gente se cansó de esta justicia. Esta justicia caducó, ya nadie más cree en esta justicia. Y vamos por una nueva justicia. Queremos la intervención de la justicia. La intervención de todo esto. Que echen a todo esto y pongan gente nueva. O la podamos elegir nosotros con el voto popular. Esa es la sensación. Después lo demás, todo muy injusto lo que pasa acá. Acá todo muy injusto. Esta gente defiende más al delincuente que a la víctima. Y bueno, lo que estamos pasando nosotros es impresionante. No nos resguardan las pruebas. No hicieron su trabajo, lo hacen mal. Nos ningunean. Siempre estamos, parece que los delincuentes fuéramos nosotros la víctima. Así que esa es la sensación que tengo. Queremos una policía nueva y una justicia nueva. Si no cambiamos eso, nunca vamos a progresar como país. Alberto Fernández se reunió con mi familia y conmigo y nos prometió que iba a hacer algo. Que iba a luchar para cambiar la justicia. En todo el país. Nada más que yo me adelanté, empecé acá, en Rosario. Empecé por la mía. Alberto Fernández todavía ni lo llamé. Y lo voy a llamar cuando sea necesario, todavía no lo molesté. Pero él se ofreció a poner todo a mi servicio. Así que a mi servicio y a la gente que le pasó lo mismo que yo, ¿no es cierto? No solamente yo. Y él prometió con cambiar la justicia de este país. Es una deuda pendiente que tienen todos los políticos. Y todos los políticos, si quieren hacer algo por la patria, que arranquen por acá, por la justicia y la policía. Si es verdad que quieren hacer algo. Si no, en las próximas elecciones ya sabemos lo que tenemos que hacer. Acá hoy yo estuve reunido con todos los partidos políticos, con todos los diputados de todos los partidos, excepto uno, el PRO o Cambiemos, no se hicieron presentes. Ni siquiera le interesó venir a la reunión. No, la autopsia se hizo, se encontraron pruebas, hay pruebas, hay lesiones. Lo que pasa es que todavía hay que terminar de que se termine de resolver todo. Que estén todos los resultados finales para dar el resultado. Y va a llevar un tiempo. Hay que hacer análisis de tejido. Hay pruebas que llevan a lo mejor 2 meses. Eso creo que fue a La Plata, ¿eh? Eso fue a Buenos Aires la prueba. Ya incluso pedimos intervención de la federal porque acá no confiamos en Rosario, no confiamos en Santa Fe. El Instituto Médico Legal de Rosario es un asco, es una vergüenza. La directora debería haberse ido ya, o renuncia o lo hago echar, pero lo que me hizo es faltarme el respeto a mí y a toda mi familia. Y a todo lo que vimos el cuerpo de mi hijo cuando lo sacamos del río. Que estaba prefectura, policía federal, asunto interno, otro médico legista. Se sacó fotos, se filmó y todos vimos las lesiones que tenía el cuerpo sin hacerle la autopsia. Apenas nos sacamos el agua y sale a decir que no tenía ninguna lesión. Es una sinvergüenza esa mujer. Ese boliche no puede abrir porque es ilegal, no tiene ni matafuego. Es todo madera, todo material combustible. Ese boliche no puede abrir. Figura como si fuera parrilla de restaurante. Nunca figuró como boliche bailable. Y Mónica Fein va a tener que dar explicaciones de cómo habilitó ese boliche. Porque hace 12 años que estuvo funcionando. Y recién estaba acá un chico, que vos lo ves, está ahí. Ese chico en el 2013 lo tiraron y le hicieron lo mismo que a mi hijo. Nada más que él vivió. Él salió vivo. Se salvó. Si no sería otro Carlito. Está acá con nosotros. Y estaba la denuncia hecha acá. Le alcanzaron a rescatar dentro de una bolsa de basura, estaba la denuncia. Para que te dé una idea.